Y ese era Kalind con su tema Distorsionar del disco Inflamable, Tristito y de Low Fidelity del 2019. Y ahora vamos a escuchar un tema que hoy cumple 25 años. Me refiero a la canción 1979 de la banda estadounidense The Smashing Pumpkins. Este tema viene del disco Melancholy and the Infinite Sadness que se lanzó en el 95. Y además de ser un gran tema, quizá uno de los más representativos de la banda, contiene un video que es sumamente nostálgico, sobre todo, o sea, ya de por sí, ¿no? Tiene esa nostalgia de la juventud y todo, pero ahora con esta incapacidad de muchos de poder salir relajados y de compartir con las amistades como lo hacíamos normalmente antes, obtiene una carga más. Si aún no han visto ese clip, se los recomiendo demasiado, porque creo que va a ocupar un lugar muy importante entre sus videos favoritos. Los otros temas que van a acompañar este set van a ser también, por ahí tienen esta carga, este tipo de sonido, o al menos eso fue lo que me animó a unirnos, ¿no? El siguiente tema que vamos a escuchar se llama El espacio que ocupamos hoy y viene del disco de Emilia F llamado Si fueran eternas estas madrugadas, que fue lanzado este año. Emilia F también participó en el compilado Que Chuchas, pero con otro tema llamado Sucede conmigo. Sin embargo, Si fueran eternas estas madrugadas es su última producción. Ese tema me gustó muchísimo y creo que suma a este aura con la que estamos empezando y que continúa, ¿no? La onda de 1969. Luego vamos a escuchar el tema Collarbone 2011 de la banda australiana Ceres. Este tema viene de su disco We Are A Team del 2019. Yo escuché a Ceres por primera vez con un cover que le hicieron a la canción A Thousand Miles, esta canción súper conocida, que bueno, no sé exactamente si se origina o tiene mucha popularidad en esta escena de la película ¿Y dónde están las rubias? O ya venía de antes, la verdad que no lo sé. Pero el cover de esta canción es increíble. Y no lo puse porque me gustaba más la idea de compartir una canción original de Ceres y no un cover, ¿no? Sin embargo, si pueden, vayan y escuchen esa canción que es muy buena en realidad. Pero Collarbone también es un gran tema que te presenta más o menos como que el abanico de sonidos que maneja Ceres. He leído un poco por ahí que hay, o sea, identifican rasgos similares a lo que hacen The Smashing Pumpkins. Y sí, hay algo por ahí, ¿no? Hay como que un aire. Pero este tema, créeme, creo que acá encaja muy bacán. Es un tema ideal como para este clima. Asocio mucho, creo, las canciones al clima. Y además, me gusta esta idea, ¿no? Del nombre del disco, We Are A Team. Y creo que es algo que conecta muy bien con parte de lo que nos cuenta Finster en su tema homónimo, también llamado Finster, que vamos a escuchar luego. Este tema apareció en el compilado Perdiendo Peleas, Ganando Amigos Volumen 2, que se estrenó en febrero de este año. Y me gusta mucho la parte del coro cuando mencionan No tengo miedo, estamos juntos, ¿no? Es una canción que la verdad es que tiene una letra muy bacán y va muy acorde al espíritu del compilado, ¿no? Y también como que a ciertos rasgos de esta escena musical en la que se desenvuelve. Así que estos cuatro temas creo que tienen ahí sus lazos, de alguna forma cuajan bastante bien en un set. Y es lo que vamos a escuchar a continuación, aquí en la segunda edición de Radio Buque 13, hoy sábado 24 de octubre del 2020. Y ellos eran Finster con su tema del mismo nombre que pueden encontrar en el compilado Perdiendo Peleas, Ganando Amigos, volumen 2 de Antirrudo Records. Y ahora vamos a volver a escuchar a The Smashing Pumpkins con su tema Bullet with Butterfly Wings del mismo disco, obviamente, del Melancholy and the Infinite Sadness del 95. La diferencia, este disco es un disco doble y Bullet with Butterfly Wings está en el disco 1. Mientras que 1979, que escuchamos en el bloque anterior, que abrió el bloque anterior, está en el disco 2. Aquí se van a poder dar cuenta los matices muy diferentes que puede manejar esta banda. Y esa es apenas una muestrita de todo lo que pueden encontrar en el disco doble, ¿no? Así que aprovechen que están como que en todas las celebraciones y que se está hablando mucho del disco para investigar un poquito más, para dar una escuchada, pero así concienzuda, con los mejores audífonos que puedan tener. Y sobre todo de noche, para que puedan captar así como que hasta el último sonidito que Billy Corgan y compañía pudo crear hace 25 años. Luego vamos a escuchar a tres bandas australianas que la verdad es que junté por temas de sonido, pero no me di cuenta que eran australianas hasta que estaba buscando algo de información. Me refiero primero a Violent Soho con su tema Viceroy. Este tema pertenece al disco Waco del 2016. Luego vamos a escuchar a Skeks con su tema Got On My Skateboard, que este es un single del 2017. Y finalmente a Alex Leahy con el tema Every Day's the Weekend del disco I Love You Like a Brother del 2017. Estos temas van a continuar este subidón de energía que vamos a tener luego de escuchar a Bullet with Butterfly Wings, pero son los temas que escuchas un sábado en la tarde a punto de salir, o bueno, cuando salíamos, un domingo a media mañana, de repente luego del desayuno, cuando ya estás pensando en qué invertir tu fin de semana. Son esos temas que te levantan los ánimos inmediatamente y que curiosamente están acompañados de tres videoclips también en esa onda, ¿no? Con muchos colores, con mucha energía. Creo que pueden pertenecer a esa playlist upbeat, que a veces cuando uno está como que con bajo energías o de ánimos, te encamina al toque, ¿no? Así que es una coincidencia bacán que los tres sean australianos. Y de hecho, me doy cuenta que todo el arte que maneja Skeks habría calzado muy bien de repente en el set de The Garden de la semana pasada, pero bueno, es lo bacán, ¿no? Es que siempre haya más música que compartir. Y nada, empezamos otra vez con The Smashing Pumpkins, aquí en la segunda edición de Buque 13 Radio. Y ahí escuchábamos a Alex Leahy con el tema Every Day's the Weekend de su disco I Love You Like a Brother del 2017. Ahora vamos a escuchar, y otra vez es la coincidencia, porque realmente fue una coincidencia, vamos a escuchar a dos artistas australianos más. Una de ellas es Elisa de Delusionals, a quien escuché por primera vez en Doble 9 con el tema Just Exist. Y esta banda tiene probablemente 7 temas, 8 temas publicados, no más. Y cada vez que hay un nuevo single, hay un nuevo EP, vuelvo a escucharlo porque me gustó casi al instante, ¿no? Tiene unos agudos, quizá esta canción no tiene tantos agudos como el resto de temas, pero la voz de Elisa es increíble y está muy bien como que matizada con los sonidos que puede crear la banda. Este tema se llama Sentimental y es un single que fue lanzado este año, de hecho hace unos 3-4 días, es fresquito. Luego vamos a escuchar a la banda Hockey Dad con su tema Babes, y tiene unos riffs que la verdad dan muchas ganas de escucharlos en un concierto, de poder corear, estar rodeado de mucha bulla. Y es algo similar a lo que pude experimentar en los conciertos de 16 bits. De hecho, ellos tienen una fanaticada que se compromete mucho con la banda, con los conciertos, y que reacciona a los inicios de la canción de una forma que la verdad contagia. Los coros también a todo volumen, a toda intensidad, y eso solamente enriquece la experiencia de escuchar a 16 bits en vivo. Así que vamos a escuchar a esta banda nacional con su tema Rebecca Sugar, que viene del disco El Mundo Acaba Contigo del 2018. Este tema también apareció en el split que tuvieron en el 2017 con la banda nacional Kill Amigo. Y vamos a cerrar el set con otro estreno, me refiero al tema Perro Nube del cantautor nacional Secabe. Este tema pertenece al disco Voces en Pandemia, que se lanzó este año. Y bueno, yo escuché a Secabe en la presentación del disco de Firecita, y luego Secabe también hizo una presentación virtual de su disco. Obviamente participó Firecita, así que como que se cierra el círculo y es algo muy bacán cuando sucede eso. Este tema tiene un videoclip que cuenta con la participación de las mascotas de sus fanáticos. Curiosamente, la semana pasada también había un tema con un videoclip que estaba protagonizado por mascotas, ¿no? En ese caso eran amigos de la banda, en este caso son fanáticos que han compartido clips muy bonitos sobre sus mascotas. Y además tiene un clip inicial bastante íntimo de la mascota de Secabe, ¿no? Que es prácticamente a quien va dedicado este tema. Entonces, vamos a empezar con Elisa and the Delusionals, luego seguimos con Hockey Dad y pasamos a 16 bits y finalmente a Secabe aquí en Buque 13. Regresamos con el último set del programa, no se despeguen.